Estaba plantando un cactus. Sí. Estamos pinchando para sacar todo el sudor que llevamos dentro acumulado. También. Estamos. Se ha hecho un charquete de la emisora hoy. Hemos venido después de despedir a un amigo querido, hundir un cepelín, pasar de lo abstracto a lo concreto, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que se dicen para poder pasar por la toilette de una manera elegante y refinada. Por la letrina. Y sí, queridos y queridas, el roca muerto. ¿Qué decía que pasaba hoy? Pues que el roca muerto. El roca muerto, o será que lo hemos matado entre todas. Por el pop. A lo mejor lo hemos matado entre todas. Estas madalenas que va a haber, pues. ¿Es concierto de bandolina? Puede ser. Creo que toca la Orquesta Pegaso. La gran Orquesta Pegaso, creo que ameniza la verbena el día 23. Muy recomendable. Era socio de sí, Plaza de los Fueros. Desde aquí recomendamos a todas nuestras radio escuchadoras, a todos nuestros radio sufridores. Sí. ¿Se habéis quedado con ganas luego de tener la verbena acá? En la campa, no, perdón, en la plaza, en la gran plaza de Diputación. Y reservando vuestros bailes, ¿no? Habrá que reservar plaza para bailar con alguien, ¿o qué? Sí. En esta super verbena Pegasus. Sí, hay dos señoras. Hay boletos. Sí. Hay dos señoras jubiladas de este pueblo, cuyos nombres no voy a mencionar, pero que todos conocemos, que están esperando, están muy solicitadas ellas, pero es de buena tinta que van a estar por ahí, por la Plaza de los Fueros, el día 23 a las 11 de la noche, esperando que alguno de vosotros, zagales, alguno de vosotros. Truanajos. Nos despachemos con un paso doble. Las invitaciones. No sea el centenario, porque eso es simplemente la entrada y la salida, sagrado. Sí. Además, que el centenario es un baile que, en fin, requiere una cierta preparación física. ¡Azucarillo! ¿Cómo era aquello? Requiere su engrase en la cadera. Su buen engrase. Y es que el centenario, en su versión más corta, en el remix más. En el reedit más. Pues eso, más comprimido, dura la friolera de 6 minutos y medio. Bailar el centenario, queridos amigos, queridas amigas, no es un moco de pavo, ¿no? Con ese nombre tiene que ser larguito. Sí, sobre todo porque está compuesto básicamente por 4 frases musicales que se repiten constantemente. Y creo que me he basado, creo que son 3. ¿El maestro Viti era también club del Pegaso, de la Orquesta Pegaso? No. Chumba es una de las frases. Chumba, chumba, chumba. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. ¿Y la otra? Chumba, chumba, chum. Parachum. Ya no me lo había estudiado yo. Eso es, el parachum. El texto creo que es, no estoy seguro, ¿eh? Si es de Sempelar o de algún otro no, rapsodo. No, Sempelar no creo que es. Creo que es de uno que tropezó por las escaleras. Te decía yo que el parachum. Era un texto muy. Sí, sí. Muy avanzado para la época. Muy críptico. Ay, en fin, pues sí, el roca muerto, ¿será que lo hemos matado entre todas? No lo sabemos muy bien. El hecho es que, pues bueno, llega el momento de despedirnos. De bueno, hacer pues, un pequeño de hacer un pequeño, sí, de, sí. Es un, vamos a decir, podríamos denominarlo un pequeño parón veraniego, ¿no? Una paréntesis, ¿no? Abro corchete. Eso es, unas pocas semanas en las que no vendremos, que por otra parte suele ser lo habitual, quiero decir. Pero esta vez va a ser justificadamente porque nos vamos a hacer nuestras giras veraniegas. Ya sabéis que esta revista itinerante, pues claro, necesita auto. Sí, efectivamente, necesitamos financiar este intento. Realizando esas giras veraniegas maravillosas en las que, pues, como sabéis, hacemos espectáculos de baile, humor, un poco recuperando la tradición de la mejor revista de la peor revista. Vendemos crecepelos, en del, bombonero. Efectivamente, el vodevil más insoportable. Sí. De todas formas, tenemos que decir que siempre hemos procurado, como decía Homero, también, esto no lo decía yo, lo decía Homero, que si lo decía Homero, digo yo que lo diría Odiseo. Decía aquello de que siempre he procurado conducirme con una serena dignidad. Pues eso es lo que hemos intentado y no lo hemos conseguido. Lo intentaremos en Magdalenas. Ya pedimos perdón de antemano si puede ocurrir. Si uno va haciendo el pino y, yo qué sé, en cualquier caso, un pequeño controlazo. No es recomendable conducir en Magdalenas. Esto es así. Eso sí, la dignidad no la perderemos. Aun cuando estemos en el suelo, sepultados por Calimocho, manchas de todo tipo, serrín, o incluso, en fin, los regalitos que haya dejado el ganado. Por las calles, que hay ganado en las calles. Abundante, demasiado, yo creo que en Magdalena sí. No hay fiesta, no sé que si porque Cañada baja todo Dios, pero hay una trashumancia importante. Puede haber una fiesta que se precie sin unos bailables a cargo de la orquesta de la orquesta Tsunami y unos rumiantes trastabilando por las calles. Cogeremos prudentemente el camino de Santiago, que es el único amigo que no nos bebe, y a ver si nos guía por la buena senda. No nos cruzamos con ninguna farola, bordillo, adoquín mal colocado. Será complicado porque las obras públicas en este pueblo, ya sabéis, que básicamente se nutren de personas que anteriormente cobraban los subsidios sociales. A los que, naturalmente... ¿Qué clasista estás poniendo? No, me estoy poniendo clasista. No, simplemente hagan ustedes la prueba. Reciban ustedes algún tipo de subsidio social o algún tipo de contra, de prestación, ¿no? En el invento ese que se llama Langay. Ya verán ustedes qué rápido les llama para trabajar de cualquier cosa. Tengo que usar en la que realmente lo menos importante sea trabajar, sino figurar y llevarse la ayudita europea, que a tal efecto ha recibido nuestros ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. ¡Ey, pillines, tranacos! Pero el Videgorri, ¿dónde acaba? Este último, están haciendo ya unas líneas de Videgorri impresionantes. Que no sé si al final... Creo que ver paralelo a la línea del tren de alta velocidad. A partir de ahora el Videgorri, sí. Y el destino final creo que es Saturno. Pues cuidado con los túneles. Ay, pequeñitos. Sí. Y cuidado con los rayos cósmicos, que son muy malos. No vaya a ser que mutemos y nos convirtamos, por ejemplo, qué sé yo, en una persona elástica, alguien que, por ejemplo, se autoignita y no sé, vive un episodio de estos de combustión espontánea o algo peor, incluso. ¡Ay, la cosa está como está! La cosa, efectivamente, la cosa. Era el tercer miembro de los Cuatro Fantásticos, sí, señor. Benjamín Green, que se convertía pues en eso, en una pared de ladrillos. Estamos esperando las campanadas de las 8:15, con los cuartos correspondientes, para empezar un poquito con fundamento. Les informamos, primero escucharán los cuartos, pero solo será el momento del preludio. No comiencen a comerse las uvas hasta que escuchen las campanadas, que se las iremos narrando aquí, radiando, efectivamente. Directo. Además, en orden campanadas cronológico, no están grabadas. Sí, este año sí, vamos a empezar por la primera, no por ya sabemos que ha habido muchas quejas, porque en otros años, en años anteriores, en fin, dejémoslo. No, vamos a poner, si no, las redes sociales al rojo vivo, on fire. En fin, pues sí. Pues nada, el Pachico estaba soleado, animado, pelu. Había alguien dando voces por ahí en alguna balconada. En fin, digo, a ver si me va a tirar la botella de butano. Una señora que estaba un poco alterada. Bueno, una señora que está alterada. Está a pie alterada, de tierra, sí. Parecía que la cosa estaba como una postal, sí. No sé, vamos, mediterránea me ha parecido. Desde aquí un saludo. Una regata ahí para. Sí. Vas a unos baños. Un saludo cariñoso desde aquí a esta señora que lleva mosqueada desde el año 95 en su balcón. Pegando voces a cualquier hora del día o de la noche. Supongo que de su vecindad tiene que estar encantada de la vida, vamos. Había una persona, me ha parecido, bueno, con mis lentes de profesor Tornasol, que estaba como una estatua mirando muy seriamente al vacío. Digo, en fin, me he ido rápidamente para la huerta de al lado. Digo, no voy a ser, no he oído ningún catacro posterior, o sea que imagino que la cosa, no hemos oído sirenas. Mira, la cosa yo creo que está en orden. Miraba al vacío, al fondo vacío de su botella, quizás, ¿no? No, digo yo. Sí, tenía un pequeño cabeceo, la verdad. Puede ser. Ay, qué empírico te pones. Qué empírico te pones, hombre opaco. Pues sí, me pongo un poco, no sé cómo decir, me pongo un poco, digamos que en breves voy a pasar de lo abstracto a lo concreto. ¿Hoy has pintado abstracto? No, extra de pintura. Hoy he traído bombones. He traído bombones porque volvemos a recordaros que esta es nuestra última penetración de la temporada. Esto es que lo estamos vendiendo baratito. Aprovechen las ofertas última hora. No se acojone por la despedida, va a ser un poquito más larga que la entrada, que la introducción. O sea que en algún momento habrá que irse. Por lo demás, hoy nos dedicaremos única y exclusivamente a decir tonterías y a escuchar canciones, que básicamente viene siendo lo que hacemos todos los días, pero lo haremos pues de una manera mucho más sentida, desde lo más hondo del fondo. Y aquí en la batalla de inteligencia artificial, como parece ya que hemos dejado las cosas claras y hemos dicho, en fin. Y el chocolate espeso y seguimos. Espeso, sí, la pantorrilla. Seguimos con el tema de la toalla. Seguimos con el tema. Háblame. tengo una canción sin título. ¿Cómo? Pero es muy bonita. Y si alguien que está escuchando sabe el autor y el título de este tema que va a sonar a continuación, le regalamos el disco. Ah, vale. Está como un bono. Perfecto. Queda abierto el 943-527407 y esta sugerencia. Si aciertas el grupo y el título, te regalamos el disco. Es sencillita. Es sencillita. Tiene que ser ambas cosas. ¿Para qué edades? ¿De mocedades? ¿Para qué mocedades? Pues esto de los 70, 60, 70, por ahí anda. De ayer por la tarde. Esto, ¿basta con que sepamos el nombre del autor o hay que decir los dos datos? Autor y título de autor canción. Bien. Si no te sabes el título de canción, te podemos perdonar y darte medio disco. Bien. Ay, hostia, la estás que lo tiras. Bueno, menos es nada. Joder. Menos es nada. Way back in history, the prodigal son was a wealthy lad. He spent the share of wealth his father gave, spent every cent he had. In search of pleasure, spent his treasure, journeyed far from his father's land. Where brother Satan was a waiting to be there for this lust of man to make him wail and moan, make him weep and groan. All of his fortune gone, a lesson learned caught in the devil's hand. Learning his lesson well, he soon returned father's land. The brother Satan had misled him. He began to save a life. He had to wrestle with the devil, had to win that bitter fight, defeat the devil and become a righteous man. If you can understand, the story relates to the fall of man. For way back in history, the race of man fell into misery. We let the devil use his power to corrupt our sense of right. His brother Satan's wicked purpose to distort our God and light, to keep the race of man from the righteous land. It's still the same with man on earth today, caught in this devil's den, lost in this world of greed and poverty, world full of hate and sin. Now what we must do is to learn to face the truth that can make us see. The truth that can make us free to plan a better life that's free from hate and fear. From brother, that is why, the reason why we're here. We are here to learn that we've got to return. For with that son, ¿qué es eso de dialogar? La Constitución hay que cumplirla, no dialogarla. La Constitución no se dialoga, la Constitución se cumple. Cuando quieras cambiarla, saca la votación, lo votaremos y a ti te mandaremos a tu casa. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Sincilic y Ratián. ¿Tiene cuántos años? Yo 53. ¿Estado civil? Ganadero. ¡Y esto no es más que empezar! ¿A qué te dedicas, Roberto? Tengo 1,73 m. ¿Cuál es tu estado civil? Mi estado civil, pues, llenero de toda la vida. Y punto, y se ha acabado. ¿De dónde eres? Porque venís bien de Córdoba, pero ¿de dónde eres? Electromecánica. Ah, vale, vale. ¿Cómo se dice usted? Hombre. ¿Tienes 12 tíos? No. ¿No, cuántos? 12. Yo no entiendo nada. ¿Ella ha llegado a pesar cuántos kilos? Ella ha llegado a pesar unos 130 kilos. Más 140 menos. ¿Kilos? ¡No! 130. Por ahí. 150. ¿Ahora en qué peso está? Ahora tiene peso unos 115, más o menos. 110. Ni uno volví ni una. ¿Tu estado civil? 78. ¿Por esto qué es? ¿Dónde vive Gertrude? ¿Yo? ¿Qué? En su casa, vive en su casa. Yo la última vez que me medí pesaba unos 65, ahora ya no lo sé. Ustedes tienen un lío monumental. ¿Cómo eres físicamente? Yo soy muy apañado. ¿Estado civil? Ama de casa. Bueno, dice ella que si estás usado. ¿Estás usado? Yo también, estás asustado. ¿Tienes hijos? 52. Aquí están todos locos. ¿A dónde emigraste? ¿Dónde trabajaste tú? ¿Ya? Haciendo. ¡Mira la tijera! Pero, ¿has vivido fuera de España? ¿Aquí he vivido sola? Sola, ahora sola. ¿Qué edad tienes, Carmen? 72. ¿Estado civil? De Jaén. Sueños. Como las películas que he visto ahora en Navidad. Bueno, yo creo que Madrid. Madrid tiene en primer lugar, yo creo que un proyecto ilusionador. Queridas Radio Kamikazes, queridos Radio Ludópatas, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa más insalubre que una infusión hecha con agua del Ganges. Sí, señor. A ver, bueno, y esa efusión de aplausos por parte de nuestro público. Acertaba alguno lo del disco, ¿no? Casi eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Has tenido que regalar medio disco, por lo menos. Di la verdad, Pelú. Sí, sí, sí, he tenido que regalarlo. Vaya. Entero. ¿Has dicho no. ¿Has dicho el autor que era también de revista? Esta vez. No, era un tema de la Stax Ball, que es una discográfica que hace recopilaciones de muchos artistas. Ah. Y el tema viene con el simple título de Track 4. Track 4. Traga. Qué bonito título. Pero no es el título original ni el artista. ¿Quién lo sabe? A lo mejor. Porque Track 4. En los anales de la historia ha quedado ahí emitido ese tema, así que si alguien lo quiere recuperar en la repetición y mandarnos su dirección, le mandaremos el disco. También le podremos regalar un viaje a visitar el Museo del Misil, que acabamos de descubrir que existe en Detroit. El Museo del Misil Atómico, qué bonito museo. Deberíamos ir a visitarlo algún día. ¿Qué es subterráneo? Quiero decir, ¿la visita guiada subterránea o cómo es? Bueno, ¿planta baja? Parece ser que está en. No lo sé si está en una planta baja o está en un altillo. Pero a colación de esto que me dices, también recuerdo, así a bote pronto, que hay un museo nada más y nada menos que del refugio atómico también, amigos. En Chicago hay un museo del refugio atómico. También deberíamos, yo creo que deberíamos ir a visitarlo algún día. ¿Y por dónde vamos a empezar esta vez? En esta última ocasión. ¡Ay, qué lío! ¡Ay, qué lío! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, el mundial! ¡Ay! ¡Empecemos! Empecemos como lo hace la gente precavida. Mueve muchas ilusiones. He hecho ya el profiláctico preámbulo, ahí va. ¡Se acaba el mundial! Dios mío, cuánto suicidio. Con él la parada de los monstruos. El desenfreno sociopolítico, mediático, económico. Y la banalidad globalizada. El mayor ritual contemporáneo. El tema parece complejísimo, pero posiblemente no lo sea tanto. El que marca la verdad es que cada día es más difícil entenderlo. Es el caso de crear una necesidad ineludible. Una tensión que llega a todo el mundo y a todas las clases sociales, a todas las casas, a todos los rincones, a todos los portales. Una verdad sistemática de la que nadie pueda escapar. El asunto es de tal envergadura que no queda ni una sola posibilidad mediática e informativa con una opción alternativa. Pone muy difícil la libertad de elegir. ¿Se tratará de eso? Se escarban las emociones más elementales, en los sentimientos menos elaborados que todos, todos, toditos o casi todos llevan en los bolsillos y en la trastienda personal. Así, a trazo grueso, mucho material en bruto para activar entusiasmos. Por unos días se barbariza el mundo civilizado, se le enfanga con el sentimiento patrio. Y con el otro. A la gente se la gavilla con otra gente para que así conjuntamente sea más gregorio. O gregaria, que aquí somos igualitarios. Los objetores, los condenadamente raros, los disidentes nunca tendrán razón. Son pocos. Partidarios de las minorías y de los proscritos, abstenerse de opinar. El chico fútbol arrasa con todo. Para el mundo, ya lo dijo Guardiola, sobrevuela gobiernos, instituciones, geografías con el único objetivo del beneficio de unos pocos que manejan el circo circense con hilos invisibles. Dependiendo de los resultados, nos hablan de países deprimidos, de otros eufóricos y de otros que casi no están. Pero ¿quién puede dejar ensoñarse con estos jugadores orgullosos como críos de 7 añitos, estrechitos de sienes, revestidos de una costra de orgullo, lujuria y despropósito? Anda a regalar un disquito, que esto no tienen. Viven unas vidas que el resto de los humanos nunca viviremos. Sus amos lo saben y nos venden sus bices, sus lindezas, sus tabletas, que compramos ávidos de mimetismos. Y los nenes repitan sus frases minimalistas. El fútbol es así. Hemos sabido sufrir. Todas ellas sucesoras del epitafio de aquel ganapanes que nos legó, dejando a Groucho en absolutas mantillas, aquello de furbo es furbo. Como argumento forense, se sostendría la hipótesis de que a todos los poderes les interesa que estemos absolutamente atontatis con el Mundial. Probablemente, y más si pensamos en la imagen hiriente de la retórica del mercadillo. Chico fútbol, dinero, poder, ta ta ta ta ta, en fin, a ta ta ta ta. ¡Ay! ¡Ay! Y vamos a continuar con el tema cultural. Tras este pequeño apunte, efectivamente, por fin acabó el Mundial, por cierto, del que afortunadamente pudimos escapar, tuviendo que padecer solo un partido, solo un encuentro. Ahí estamos, yo también me he curado un poquito. Creo un que encuentro. Un encuentro, sí. Dos minutos de prórroga. Un encuentro además breve, un encuentro, vamos, intrascendente. Sí, estuvimos viendo el Laos... Costa de Marfil, sí. Nos quedamos en Laos, hay que decirlo. Un partido, en fin, escaso en juego y bien provisto de patadas. Pero bueno, en fin, en eso consiste, ¿no? El puñetero deporte del partido. ¡Eres mordiscos! ¡Eres mordisquitos! Pues no, hoy venimos. Venimos, ¿cómo decirlo? Sí, venimos. Y venimos, vamos a despedirnos con una carga de profundidad, o vamos a intentarlo al menos. Vamos a hablaros de una corriente mundial que como mínimo nos fascina. ¿Qué estoy leyendo ahí? El neoluditismo. Neoluditas del mundo, reuníos. Desempolven sus librotes de historia de segundo o tercero edup, de cuando eso existía, y busquen qué quiere decir ludismo. Veo que los más aventajados ya tienen la respuesta, porque a la revolución industrial en Inglaterra, quien más quien menos, todos le hemos dado 5 o 4 vueltas como mínimo. En fin, esto, la revolución industrial, propiamente dicha, conocida también como el nacimiento de la era moderna, por aquello de la llegada de la industria y de la explotación del obrero, pues bueno, hizo que después aparecieran cosas como el marxismo-leninismo y así hasta el día de hoy. Resumiendo, grosso modo, que tenemos la CTT y los contratos de mierda de los que tanto se quejan y nos quejamos los infames de la Entente tornasoliana. Pero volviendo a antaño, el ludismo es una corriente pseudo-revolucionaria que comenzó en 1811, cerca del bosque de Sherwood. Sí, sí, el de Robin Hood. Hay que ver, que todo lo que sean tebeos y películas de poco pensar, lo bien que se lo saben ustedes, Pues sí, allí en el bosque de Sherwood, un grupo de trabajadores empezaron a quemar fábricas, y sobre todo máquinas, cuando las tejedoras y hiladoras automáticas desembarcaron en el entrañable poblado. El resultado, los caciques del lugar consiguieron que en respuesta a las más de 1200 máquinas hechas trizas, 24 cabecillas fueran ahorcados por la cabecilla, otros 25 fueran encarcelados y, atención al dato terrible, más de 50 fueran desterrados a Australia. ¿Y todo esto para qué?, se preguntarán. Bueno, parece ser que hay unas cuantas personas que, atemorizadas por la ola neotecnológica que nos invade, la despersonalización de las relaciones humanas, y todo eso, que ya se sabe de pe a pa porque ya se encargan los informativos de Telecinco, por ejemplo, de recordarlo noche y día, también aquí en la televisión pública, Fasca, han actualizado el movimiento ludita. ¿Y cuál es el medio de expresión predilecto en su intento de derribar cualquier tipo de adelanto tecnológico? ¿La carta sin certificar? ¿La paloma mensajera? ¡No! ¡No! y no. Ya me lo adivinan algunos. Internet. Pues vaya mierda de luditas, dirán algunos, que usan la tecnología punta para clamar por una vuelta a los valores clásicos, familiares, disneyanos y tal. Los neoluditas más radicales dicen que la primera tecnología fue el alado, así que fíjense si quieren retroceder. De todos modos, si se conectan a internet en el Estado español, ya verán cómo se sienten en un ambiente como primitivo, incluso retardado, pero eso es otra cuestión. El caso es que en internet van a encontrar una buena cantidad de manifiestos luditas si les interesa el tema. Por ejemplo, en www.luditereader.com. Cuidado, ludita se escribe con dos D's. Luditereader.com. Este es sin duda el más riguroso de todos los links que hemos encontrado. Viene un completo listado de libros, películas, tebeos y páginas web que deben visitar si quieren ser considerados luditas de pro. Y cientos de textos sobre los temas más dispares, como el Una Bomber, aquel caballero que venía a ser como un protoludita en basto, en moderno y en American Gothic. Más cachondeo hay en otra web que hemos encontrado, www.ludites.com, que sorprende por el sarcasmo que gastan y lo poco en serio que se toman su propia causa. Y eso que es el órgano oficial de este movimiento. Por ejemplo, hay una sección de merchandising en la página donde venden camisetas hechas artesanalmente y ponen cosas como Race Against the Machine o similares. Pues si entra ahí, verán un letrero que pone que ya no venden camisetas, porque un compadre ludita les la ha emprendido a golpes con una de las tejedoras que usaban para hacer las prendas. Vamos, que ni una revolución se puede iniciar ya. Ah, y si gustan de los grupos de noticias y esas cosas, pásense por alt.culture.ludites y podrán clamar a los cuatro vientos el asco que les da a ustedes darle a un teclado que posiblemente le ha quitado un puesto de trabajo a un viticultor de la zona, por ejemplo. En fin, a nosotros todo esto nos recuerda a un libro que salió hace no mucho y que se llamaba algo así como Proteja a sus hijos de Internet. El resultado, aunque no se lo crean, es una joya, porque la autora, madraza convencida ella de la responsabilidad materno-filial, daba una serie de direcciones que había que evitar como si las controlara Mefistófeles. Posiblemente ese era el mensaje que quería transmitir. En fin, total, que el librito en cuestión acababa convertido en un listín de direcciones de ultraviolencia mala, sexo chungo e ideas políticas esquinadas, más que interesante. Pues con los luditas en internet pasa lo mismo. Que quizás, si ustedes tienen espíritu ludita, lo que deberían hacer es no una página web, sino coger su módem y tirarlo a la basura. Porque total, por un salvapantallas de Cristina Aguilera, más o menos. En fin. Pues esto es el movimiento ludita. Los neoluditas, a los cuales yo desde aquí me adhiero. Se puede salir de ello. Sí. Mira, si sigue el otro día. Me voy a adherir ahora mismo. Haz un favor de vestirte, que estaba hablando del ludismo, no del nudismo. Guárdate eso, por favor. Guárdate eso. Tengo que romper el ordenador. Creo que voy a autodestruir la máquina maldita. ¿Hay un médico en la sala? Se ha roto el radio, ¿no? De tanto usarlo. Por cierto, que me ha encantado lo de la máquina tejedora de camisetas. Que estuvimos como negreros. Vamos, como negreros, no, como negristas. Nos tuvieron otros negreros. No. A machamartillo y a destajo el viernes haciendo camisetas y no se jodía nunca aquella puta máquina. Joder, qué término más políticamente, correcto has utilizado. Podías haber dicho trabajando como chinos y hubieras quedado mucho mejor. También, bueno. ¡Ah! Perdón, no, ha sido una exclamación, no de sorpresa, sino de dolor. Me acabo de quemar con mi propio cigarrillo. Lástima que no hayan podido verlo. Se va a quedar la vista asiática. Una ronda más. Ay, la vista asiática. Con tu cigarrillo, porque no tienes la última invención, que es el porro electrónico. ¿Cómo? El porro electrónico que ha sacado una compañía holandesa. No tiene ni THC, ni tabaco, ni nicotina. Lo único que tiene es un dibujo con una hoja de marihuana. No. Ahí se toca ya, Hostia, estas son luditas. O sea, que de porro tiene el nombre. De porro no tiene nada. No tiene nada. Y dicen que es totalmente legal, claro, porque no tiene ninguna sustancia ilegal. ¿Cómo podría sustituir entonces este invento, este pequeño invento, al clásico trócolo de toda la vida? Si no tiene ni olor, ni sabor. Y para el usuario, que la cabecita ya genera endorfinas, ¿eh? ¿Qué fundamento tiene esto de usarlo si no tiene nada? No sé. ¡Ay, qué vacíos de espíritu sois, Dios mío! Podría ser. Es que recuerdo siempre a los psicotrópicos. El eslogan podría ser algo así como: usted que lo tiene todo, compre nada. Compre nada, fume nada. Fume nada. Y pague mucho. Pague todo. ¡Recurrocos! Bueno, pues con la tontería, actualmente dicen que se están produciendo 10.000 porros electrónicos al día y se venden en Europa en las tiendas de cigarros normales. Vaya. Pero mira, con los luditas, ¿sabes si es verdad que se está extendiendo el ludismo? Se está extendiendo. De todas formas, ¿quién pudiera estar en Europa para poder ver esas maravillas en las tiendas de normales? Vamos. Increíble. Sin palabras. Luego te tiras al canal y no hay agua tampoco, ¿no? Era un espejismo. Ay, ay, ay, tanto quejarse por tantos exsoviéticos y tantos hijos de la Gran Bretaña e hijas de la Gran Bretaña que copan las costas del sol, las costas bravas, las costas blancas, las costas, las islas, ya sean africanas o mediterráneas. Y todos se quejan amargamente por ese turismo no deseado, ese turismo tan destructivo, tan terrible. Pregúntenle ustedes a la gente de Ámsterdam qué opina del turismo drogadíctico. Gente ordenada, gente de bien, gente que va, se fuma su porro y se va a su casita tranquilamente, amigos. Porque yo no he visto nunca a nadie saltar a una piscina, por ejemplo, desde un tercer piso en Ámsterdam. Y que sepan que yo soy un hombre viajado y he estado en Ámsterdam nada menos que más de entre dos y tres veces. ¿Qué transporte? ¿Fuiste a Ámsterdam? ¿A qué ibas? A comprar manzanilla, ¿no? No, sí, pero me cogía de paso, porque en realidad iba a hacer otro tipo de gestiones. Y siempre en coche hasta llegar ahí, claro. No, ya no sé. Y luego ya en bicicleta, ¿eh? Luego ya en bicicleta. ¿Dónde vieres? Haz lo que fueres. O era otra cosa. Pero no hay montañas en Ámsterdam. Quiero decir, para pasar las aduanas, harías también, ¿no? Sí, hay montañas, hay montañas. Hay unos montañones, hay unas. Bueno. Aunque, bueno, quiero decir, montoncitos, hay unos montoncitos. Hay unos montones de tulipanes ahí acumulados. Qué madre mía. Eso es cuando nos iba bien, que éramos empresarios. Es ahora una cosa. Te saludan los. Es una maravilla. Estamos en el mundo del ladrillo aquí haciendo chabolas. Mini apartamentos, perdón. No vamos a echar mierda encima. Según llegan los tulipanes. Si vendemos alguno. Los tulipanes te saludan y mucho más efusivamente las amapolas te saludan de una manera. De esa manera que solo las amapolas saben saludar. Muy profunda. Sultán. Sucram. ¿Alguien puede explicarme por qué sea? Hay que cagar religioso. ¿Alguien puede explicarme por qué se ha fallado el premio final del concurso de canto en homenaje a Luis Mariano realizado estos días en Irún? ¿Oye? Y ninguno de nosotros hemos participado. ¿Alguien puede explicármelo? Pues tú ya sueles andar por ahí, hace poco andabas. Sí, andaba. ¿Cómo andaba, se masca la tragedia? Andaba, por ahí, por esos. Bueno, en el alambic. Lo sorprendente es que todas las premiadas han sido féminas, cantando canciones de Luis Mariano. Es algo que todavía no puedo comprender. Su voz era un tanto, ¿no? De bicetiple. Vamos a decirlo. Oye, bueno, de peretilla ya para acabar el programa. Bueno, hostia. No puedo imaginarme una bicetiple con voz de tenor, pero dejémoslo para otro momento. Esto es otra cosa. The sea, baby, just needs time to grow. It's going stronger day by day as a price you're gonna pay. Trust in me, baby. Give me time, please, a little more time. Takes a road runner just a little bit longer, dear. I wanna make up my mind. I gotta make up my mind. Oh, my love is like a sea, baby. Just needs time to grow. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that. should do, dear. You should not pay the price, any price, any price. Life is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just needs time to grow. It's going strong day by day. At the price we both get a pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart. Keep the faith, baby. Keep the faith in me, dear. Away from it, dear. La estación de Atocha es a esta hora el punto de encuentro de todas estas marchas. Alex Barreiro, que se unirán en una manifestación a la que se han sumado decenas de colectivos. Sí, más de 300 organizaciones sociales, políticas y sindicales respaldan esta convocatoria que, según sus organizadores, no tiene siglas ni líderes, porque son los ciudadanos los que deben estar en el centro de esta protesta, todos bajo un mismo manifiesto en el que se reclama que el derecho a un trabajo y a una vivienda digna, y se denuncia que los gobiernos y los banqueros están empobreciendo a la clase trabajadora al dictado de la troika. La delegación del gobierno en Madrid ha preparado un dispositivo de más de 1.700 antidisturbios, una cifra de agentes en la calle que no tiene precedentes en ninguna de las manifestaciones recientes que ha habido en la capital. La decisión es que todo imputado por un caso de corrupción debe ser dado de baja inmediatamente del partido político y cesado en cualquier cargo de responsabilidad que tenga en el partido político. Si está imputado por corrupción, esto debe ser automático. Unión del Pueblo Navarro también está dando un ejemplo de honradez cuando gobierna distintas administraciones, es decir, cuando gobierna el dinero de todos. Yo percibo un sueldo por mi trabajo. O sea, porque se llame político no significa que no tenga que llevar un sueldo a casa todos los meses. Pues yo lo que tengo que manifestar es que por el trabajo que se realiza, lo normal es haberlas cobrado. Podía ganar un albañil 5.000, 6.000 euros. El detector suena, capitán. Hemos detectado una señal de radio pirata. Localícenla, hijo, inmediatamente. La autoridad de comunicaciones debe eliminar las estaciones ilegales de radio y el uso del lenguaje sucio. ¡Claro! Ah, y gracias por esa explicación. Óyeme, pedazo de cuida tu lenguaje. Bien, ¿cómo puedo decirlo? Dase, señor. Barrio Tornasol, Radio Submarina Libre. Va a ser el último año de crisis económica y que el año que viene habrá crecimiento económico. Me lo estoy pasando muy bien, fíjese. Después de 4 años gobernando en Galicia, solo hayan podido amedrentarme con unas fotos de hace casi 20 años. Esas fotos son simplemente unas fotos. Creo que no fui a Andorra, no lo sé, creo que no. Porque hablé con las personas que conocían aquella época y me dijeron que no. Yo recuerdo que había nieve, parece ser que eran los picos de Europa. Semana que viene, mis declaraciones de la renta y patrimonio estarán a disposición de todos los ciudadanos. Bien, estamos a jueves y seguimos esperando. Las facturas no se corresponden con la realidad. En cualquier caso, hemos decidido pagar el importe total de esas facturas porque no se corresponden con la realidad. Esto es tomarle el pelo a la gente. Queridas locazas, queridos borderlines, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con más éxito, o con el mismo éxito exactamente, que una heladería en Finlandia. En invierno, naturalmente. ¡Ay, qué maltratan a esta pobre gente de la televisión! Cuando todos sabemos que la televisión es más interesante que las personas. Si no lo fuera, tendríamos personas colocadas en los rincones del salón, en lugar de tener ese trasto infame. No lo dije yo, lo dijo Alan Coren. ¿Quién sería este tío? Bueno, como decía Platón, ya bueno, hoy tengo un día muy citón, muy citón. La merienda. Los sabios hablan porque tienen algo que decir. Los tontos hablan porque tienen que decir algo. Este es un poco el leitmotiv de este programa. Y ahí continuamos. ¿Y nosotros? Sí, señor, es que somos pesados, somos muy pesados. ¿Cómo reconocer a un pesado? Pues un pesado es ese que cuando le preguntas cómo está, ahí te lo cuenta. Pues así estamos nosotros. Menos mal que las nuevas jornadas vienen. Uy, cómo vienen. En fin, nos van a salvar de la catombe. Natalicios. Natalia no. Y bollos de nata. En fin, voy a pegar una lametona al micrófono que me ha entrado en vida por lo de Finlandia. En el hospital, Nuestra Señora de la Huesa Merced, esta semana ya han caído tres, ha dado a luz y taquígrafo, pues es una familia de posibles. Doña Conchita de Carraspio, fumando un puro, una hermosa criatura de 3 kilos y 200 gigas. ¡Oh, Dios mío! El niño, hecho un arroba punto, lo dejamos ahí porque hay mucho lío con la ortografía, nació perfectamente con todos sus órganos, politonos, miembros y apéndices, incluidas las dos orejas reglamentarias, y el móvil con tarjeta incorporada. Fue el mismo Churón Belillo el que se hizo su primer selfie y, evidentemente, viendo el resultado, acto seguido, como es preceptivo, rompió a llorar 2 puntos por encima de los decibelios permitidos, aunque esta vez, sin intervención de segurata, el Malaquías, pues estaba tomando el brocadillo. El nene de nuevas generaciones, no confundir estas dos palabras, simplemente que viene listo, ha mandado un WhatsApp a todos sus cotanos chupeteretiles para que, en caso de que no se les compre la Play Station High 33, ahí doctores tiene la iglesia, antes de las 12 de mañana, tomarán a la fuerza la sala de incubadoras, amenazando con una ingesta masiva de chips, más chips sin fish, de eso se libran, y preparando sin trama su entrada de luz y de color en un mundo pixelado. Por supuesto, no sin antes haber hablado con su abogado para denunciar maltrato animal e ingresar a sus caducos padres en una residencia y a sus jóvenes y airados abuelos en un reformatorio. En caso de no producirse tal situación, amenazan con quemar al bonzo con gasolina y Coca-Cola para que se refresque a Matías el Castañero y grabarlo, por supuesto, en el YouTube. Eso de Castañero no va por ti, suta. Bueno, en fin. Como decían Calvin y Hobbes, la indicación más clara de que la vida inteligente existe en otro sitio del universo es que nunca ha intentado establecer contacto con nosotros. Y es que no se puede tener todo, amigos, no se puede tener todo. ¿Dónde lo guardaríamos? ¿Dónde lo guardaríamos? En fin, esto me recuerda a un amigo que afortunadamente le ha dado la vuelta a su vida. Antes era deprimido y triste, ahora es triste y deprimido. Y deprimente a los demás. Ah, bueno, no vamos a hablar de esta peña, ¿no? Desde que han firmado el manifiesto de, ¿no?, en contra de que se negocie Cataluña, porque no. Para no, que vamos a ser un poco rolloski, ¿no? Y no se lo merece. Hombre, ¿no? a estas personas. ¿Eh? Pues sí, yo creo que, en fin, no, mejor no les, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo pretendo vivir para siempre. Hasta ahora voy bien. Hombre, que Perú, como dice el Vargas Llosa, este magnífico ah, sí, marca sí, de coñá, no sé, sí, bueno, sí, no sé cómo catalogarlo. Sí, sí, el otro era, porque no sé si era. El otro era considerado artista literario, ¿no? Y ahora reconvertido en neoliberal impenitente. Pues quizás había que reivindicar Perú para España, ¿no? Como aquí todo es inamovible y no hay que tocar absolutamente nada, y esto es más duro que el pedernal, pues yo creo que Perú es España, ¿o no? Bueno, no sé muy bien lo que es España, la verdad. No sé dónde empieza, no sé dónde acaba, no sé exactamente en qué consiste. Es un estado mental. Transitorio. Siempre, Sin embargo, de Perú tengo alguna noción. Está, pero no está. Yo creo que Perú es ese lugar maravilloso donde la gente reivindica que la coca no es droga, sino una plantita maravillosa que la gente mastica para soportar las travesías, ¿no? En fin. Esto, hasta ahí puedo llegar. O sea, ¿has tenido el disgusto de probarlo? Sí, sí, en alguna ocasión. Pero no allí. No, desgraciadamente no. No, ha tenido que ser, pues, vía, pues eso, los souvenirs estos que traen nuestros amigos los escaladores cuando van por ahí por Perú. Y bueno, y la verdad es que, bueno, la experiencia no está mal. Siempre que la acompañes de cenizas alcalinas y la machaques todas en la boca. Con lo cual, ya la sensación es maravillosa. Porque vas a darle un beso a una persona y ves cómo se pone verde. Incluso pila, que yo lo he visto eso. Sí. En un triste tugurio llamado Carabanchel. Que se metían hasta la mierda de las pilas, el plomillo. Ay, se lo fumaba. Y alguno, yo qué sé, incluso hasta por vena. En fin, seguís escuchando Barrio Sol. Un programa que es... como la que no habrás probado tu Duracell por vena, también. No hables de eso, de Carabanchel. De Carabanchel, te voy a decir yo a ti de Carabanchel. A ti, que te trajes de profesor haciendo de conejillo de indias, hombre. ¡Hombre! Sí. Sí. Conejillo de indias con la Duracell por vena y analmente, hombre, que te he visto yo. ¡Qué maravilla! Despedirnos así en todo lo alto, amigos. Este es un programa que trata de explicarte algo sencillo, así convirtiéndolo en algo tan confuso que acaba convirtiéndote a ti en el que piensa que está confundido. Además que tenía una indigestión de Juan Olas. Ah, eso hace una temporada ya. ¿Vais a salir a la Soca Monturra? Sí, pues bueno, en fin. Pues no sé. Si llueve, a lo mejor no la sacan, ¿no? Porque. ¿Para leche? Porque han dicho, si la lluvia estropea el cuero, pues. Como para sacar a las vacas. Pero ¿No estaban ya extinguidas esas. Esos festejos con animales aquí en Rentería? ¿O es que lo han vuelto? La Soca Monturra permanece. Ah, sí, ¿eh? Junto a la iglesia y por ahí alrededor. Dice la vaca. Desgraciadamente hay una ofrenda. Incluso hemos tenido noticias de que alguien pretende hacer un arrastre de bueyes. Y digo yo que podíamos arrastrar, ¿no? A los que traen a los bueyes también. Sí, ¿no? Miguel, no ha habido polémica, ¿eh? Ya hubo que el alcalde de esa gran ciudad, impresionante balneario, y bueno, la pequeña Viena, llamada aquí a 7 kilómetros. ¿Higueldo? Bueno, eso es un... Eso es la colina de Higueldo, ha habido problemas ahí, porque hay diprobas, siempre ha habido, y antes incluso mataban a los pollos o a los gallos, les cortaban el cuello con una lanza hasta el sable. Ahora hubo... creo que también, ¿eh? Ahora sí, los creo que matan, sí. Pero... Creo que sí, aquí, pero muertos. En algunos lugares... Me parece que estaban muertos, sí. No sé si lo siguen practicando. Pero de hecho, yo he intentado comerme algún pollo vivo y no, es una experiencia poco recomendable. Pero bueno, sí, esto ocurría. Ocurría y desgraciadamente todavía ocurre en algunas de nuestras fiestas patronales. En fin, digo yo que podíamos hacer cualquier... Tanto escopetero por ahí por la frontera y no vamos. Pues nos podrían matar a todo tipo de aves y bueyes y cosas para que así no haya ningún tipo de problemas, ¿no? De estas prácticas. En fin, sí, desde luego, tratemos de no ser hipócritas. Si no nos gusta que insarten a los toros, que les metan docenas de punzadas y disfrute el público respetable con ese infame espectáculo, tampoco nos gusta ver animales masacrados arrastrando piedras o haciendo cualquier otro tipo de barbaridades. Simplemente para que el respetable, cada vez más exiguo, por cierto, pues haga apuestas. Pero es que los arrijos chachales cada vez están ya en extinción. Entonces, no sé. Sí, otro tipo de maltrato animal, pero que bueno, que por lo menos, oye, es un maltrato animal en el que el animal participa de forma activa, y de una manera, ¿no? Voluntaria. Y además solo iba calentito. Quiero decir, la úlcera, la hernia discal y el dinerito. Pues sí, siguiendo un poco la tradición de las rijas totales, los rijas totales, pues podíamos pedirles a los toreros que se toreen a sí mismos. Y llegado el momento de la suerte final, se ensarten ellos mismos el jodido... El estoque. Toma. Aquí en la cerviz. Y que lo hagan con pericia, que generalmente suelen tardar ahí un promedio de 5 estocazos para matar al bicharraco, generalmente. No te preocupes, que por allá andará un mono sabio con un cuchillito para cortarle el sistema nervioso al susodicho. Bueno, cambiamos de tercio, ya que estamos con la fiesta nacional. ¿Qué vas a...? Bueno, en fin. También por aquí. Sí, sí. Creo que el sultán tiene por ahí alguna cancioncita para que. Sí, un tema de los Black Keys de The Big Come Up Full Album. Pero estos son los que han venido a Bilbao, ¿no? Los de. Al menos son pocos, oye. Pero son unos prefabricados. Sí, pero son pocos. Son pocos. Y la estancia en hotel sale apañada. Pues. Lo ves, parece que va a ser algo. Mimim, el moco de. Esto viene a ser la música como los programas de Estopa Natalia Echeverría a la televisión. Quiero decir, estos han prescindido directamente de los bajistas. Por favor, hombre, que los músicos tienen que comer. Podemos hacer grupos solo con una guitarra, un bandoneón y. No sé. Ah, luego parece que toca 50. Sí, lo dije en la técnica. Milagros, sí. Que se quiera imponer la voluntad por las urnas. Hostia, no, puten. Es la imposición de la voluntad y es antidemocrático. No se puede hacer. ¿Crees, sinceramente, que se les ha dado la olla? Se gasta una parte importante del presupuesto en recurrir sentencias que les obligan a poner la bandera de España. ¿Por qué? Bandera que deberá ponerse antes o después. Comprende la filosofía. Deberá ponerse antes o después. Punto y coma. Los terroristas han perdido, lo saben y no lo pueden soportar. ¿Qué es eso de dialogar? La Constitución hay que cumplirla, no dialogarla. La Constitución no se dialoga, la Constitución se cumple. Cuando quieras cambiarla, saca la votación, lo votaremos y a ti te mandaremos a tu casa. Para mi barrio, para mi gente de barrio. We're gonna take this one to the hood. Mucha inspiración. Barrio Tornasol. Queridas Radio Kamikazes, queridos radiosufridores, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que no entiende por qué una persona se pasa 2, 3, 4, 5 años escribiendo una novela cuando puedes comprar una por 5 euros. En fin, nos vamos, pero antes, ¿no? Dejaremos algún otro improperio en el aire, ¿no? Antes de la decir, antes del ocaso, del baile, ¿no? El canto del cisne, el qué sé yo. Me estaba hinchando, hemos dormido poco, ya sabes que dormir poco acrecienta la obesidad. Sí, sí. No sí, entramos sí en el estudio casi. Por cierto, ¿sabéis qué tienen en común? No, globo, que llega la fiesta. ¿Sabéis qué tienen en común una joven pareja con hijos? ¿Una pizza quemada y una cerveza congelada? Que si lo hubieran sacado antes, esto no pasaba. ¿Y a qué no sabéis cuál es el único animal que pone los huevos rojos? Las ladillas, claro, las ladillas. Perdón, me estoy despidiendo con una serie de improperios porque son estupideces que no hemos podido decir a lo largo de esta temporada. Y ya para el año que viene, pues iban a quedar un poquito. El año que viene, no, quiero decir, para el curso. El curso entrante. El curso. Yo hubiera dicho la gallina ponedora de Tolosa. Que también pone los huevos como rojos. Sí, sí, sí. No rojos, rojos, pero los pone carmesí. Sobre todo si los picotea. Sobre todo si la tiene debajo de la mesa. Reduce la libido en hombres como la fertilidad de, tanto en hombres como en mujeres. Ah, pero somos fértiles. Sí, ha bajado mucho, no, ha bajado hacerlo mucho lo del semenal. Ha bajado eso mucho, sobre todo la cuenta en el banco. Más que los espermatozoides. En una nueva encuesta que tenemos aquí a la recogida en la oficina, analizamos que la natalidad no es que haya bajado por el mal espermatozoide de los habitantes, sino que ha bajado el nivel económico. Efectivamente, efectivamente. Tal es nuestra situación económica que en vez de tarjeta de crédito nos lo han retirado y nos han dado una tarjeta de la Federación Vasca de Espeleología. La cosa está muy honda. Ay, cómo está bajando la natalidad. Nos vamos todos por la alcantarilla y por la cueva. Esto no sé quién va a quedar aquí, no sé. ¿Volverán los pelos activos? Pues sí, bueno, supongo que desaparecerán sí del todo, no la preguntaría yo. A crear un nuevo, ¿cómo se dice? Una nueva alborada, anunciarnos un nuevo amanecer. Uy, se ha quedado. Creo que se ha quedado. Sí, ha quedado bonito, pero yo creo que será una avispa africana, ya verás. Vamos a alargar un poquito la despedida porque hoy tenemos reunión abajo de la radio. Y ya. Venimos sin ideas, como siempre. Sin ideas que plantear. Desde luego. Nos la plantean ellos. Una vez más, medio expulsados. O con doble turno de chorna. No vayan a creer que es rigurosamente cierto lo que dice aquí mi compañero. Simplemente porque es rigurosamente verdad. Bueno. Bueno, amiguitos y amiguitas. Sí, vamos a ir dejando las miguitas, sí, y a ver si encontramos el camino de vuelta para el año que viene. Ay, sí, bueno, sí, llega el momento, para el curso que viene. Sí, llega el momento de decir adiós. Y bueno, y arrepentirnos, porque como decía Woody Allen, si de algo me arrepiento en esta vida es de no haber sido otra persona. Pues evidentemente, si algo de nos arrepentimos es de no haber hecho otro tipo de programa, pero damos lo que damos de sí. Lo que había. Queridas, queridos, sin embargo, nos hacemos el firme propósito. De enmendarnos el año que viene, de hacer un programa, pues no sé, pues pleno de interés, más ecuménico, con todo tipo de informaciones prácticas para educativo, la vida moderna, que sea educativo, eso, también educativo, que sea didáctico, eso. Incluso con un punto filosófico, eso, una vez al mes daremos consejos de belleza para gente amorfa, idiomas, efectivamente. Haremos un cursillo de cocina para personas invidentes. Haremos toda clase de cosas maravillosas en esta nueva temporada que está a punto de comenzar. Incluso no nos drogaremos. Como saben, a los vampiros no nos gusta el sol, así que vamos a hibernar en verano, que es lo que más nos gusta. Y volveremos a salir del sarcófago justo cuando nos dejen volver a perpetrar esto que alguien llama programa de radio. Cuidado, que ahora hay unos clavos especiales, estos atornillados y el sarcófago nos va a complicar la salida. ¿Por qué será que el verano y los clavos vienen de la mano? En fin, pues al ritmo legionario, porque ya nos están instando que bajemos ya, o sin o sin, que si no la cosa va a ir un poquito redondela. Sí, yo creo que pues ya el tema de que haya... A 70 pasos por minuto. Sí, sí, sí, yo creo que ya la cosa está como para que nos despidamos con un hondo dolor. Con una sensación de, en fin, de vacío. Sí, vacío. Cuelga tú. Venga. Ay. Ya veis que tenemos publicidad también. Esta radio tiene una impronta, vamos, muy reseñable. Ah, y una imprenta también. ¡Saludos, Chile! Y una imprenta, que este verano esperamos que todas y todas os compréis esa maravillosa camiseta de Sin Cili y Gracia, que vienen muchos colores, muchos tallajes y distintos modelos, no como otros años. Así que pasaros por la chotna y hacer un poco de dispendio, jolín, que esto no lo paga nadie. ¿No lo paga Puyo? No. Incluso hay para nenes. Para nenes, de 3 añitos a 103. Para el que no sepa lo que es un nene, es lo que pasa cuando... Lo mismo cuando se te quema el pollo. Porque somos niños. A ver, las acabo antes. Bueno, lingotazo va. Lingotazo viene. Que salud. Sí, salud. Sí, porque somos alcohólicos. ¿Qué es un alcohólico, amigos? Alguien que bebe más que su médico, como nosotros. Sí, señor. Hostia, para el médico ya eres un alcohólico con dos cervezas. Eso me lo han contado varios amigos. ¿Pero cuánto bebes? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dos cervezas todos los días? Se apunta ya en rojo y saca el rotu gordo. Pero, este, y por vía oral. Te mete una marca y de puta madre en el expediente, que bueno. Pero ¿de cuántos litros es cada cerveza, animado? Calderas. ¿De cuántos litros es cada cerveza? Porque claro, no puede ser alcohólico por dos cervecillas. Claro, pero puede ser alcohólico si las cervecillas son de con un depósito de 13 litros cada cerveza. Sí, un recargable, un depósito de esto ya. Una jarra asturiana, una jarra irlandesa. Tampoco diría yo que una persona que, por ejemplo, el carrito consuma... te lo da la misma empresa, además. Te lo da gratis el carrito para llevar. Dos barriles de cerveza diarios tampoco me parece una cosa descabellada. Siempre que se acompañen pues de un pisco labis para, ¿no? Importante. Un jabalí, dos bueyes. Cinco piezas de fruta al día, eso es importante. Luego a cortar trompos, que se están perdiendo las mejores tradiciones. Yo estaba convencido de que iba a conseguir por fin comerme las cinco piezas de fruta. Lo que pasa es que empecé con sandías y... ¡Hostia! Estaba a punto de traer medio melón. ¡Qué ido ahí he visto! Pasa que estaba con mucha mosca y digo, esto primero le atacan a las moscas. Y yo creo que era mejor atacar a las moscas que al melón, que tenía una pintita muy rara. De todas formas, cuando las moscas van al melón, por algo será. Aunque me estoy acordando que las moscas tienen preferencia por ir a otras cosas. Y a lo mejor tampoco es tan saludable que tenga moscas. Bueno, pues antes vamos a pasar por el váter antes de ir a la villera. Ajá. Porque tenemos, no sé, algo sí, que... Sí, tenemos que despedir a un amigo. Tenemos que enviar un email. Tenemos que hundir un cebelín. No nos critiquéis porque vayamos tres al váter. Bueno, porque pues hemos comido melón. Es que somos personas tan sofisticadas, tan inteligentes, que vamos juntos al váter. Bueno, un besiño en este plazo por control. ¡De tornillo! Y nada, pues emplazaros aquí dentro exactamente más o menos de unos 87 días volveréis a escuchar esta infamia. A ver si os atrevéis. Mientras tanto, siempre podéis escuchar todas esas tonterías que hemos ido dejando... Pergeñando. Y colgando por ahí en la red de redes. Esa que nos vamos a encargar de destruir ahora que nos hemos hecho neoluditas. Bueno, y sin más memoria precedente ni futura, pues a ver, una frase así que quede un poco una frase que quede antiguaya, pero a la vez que para los siglos, para el 2016 también, decir, Logan. Vamos a ver, déjame pensar mientras intento encontrar una frase maravillosa en algún lugar. ¿Cómo no la encuentro? Nos vamos a despedir con algo que podamos improvisar. A veces ofrece su arte de... No, porque... Una vez no ha dicho España, despasa eso. Pues, en fin, el futuro ya está aquí, amigos. Y no estaremos nosotros para verlo. Pero quizá volvamos dentro de poco. ¿Qué os parece si... ¿No? ¿Cómo? Intentamos apagar el trasto. Bueno, chicos, ya sé que os da pena. Que no se os salte las lágrimas. Ahí tenéis crines, por favor, que somos limpitos. Así, a sopapo. No somos color, nada. Di que sí. No somos nada. Siempre se van los mejores. De la camisa. En este caso se van los últimos, pero... Bueno, ha sido... Siempre se tienen que siempre se tienen que ir los mejores y siempre quedamos nosotros. Hemos aprendido la hostia aquí, de verdad. Ya os decía yo que esto, este día no tenía que haber venido, joder. Otra, no te preocupes, a tu madre, no te preocupes, aunque sea no te preocupes, que aunque sea el peor día de tu vida, solo va a durar 24 horas. Vale. Ahora cuando vienen los geos. Hasta luego, Lucas. Pero oyes, si este barrio tiene hasta artistas. Barrio. Barrio. Tornasol. Barrio. Barrio. Tornasol. Tornasol. Barrio. Tornasol. Radio Submarina Libre.